galán. Galán, galancillo, en tu casa queman tomillo. Ni que vayas ni que vengas, con llave cierres la puerta, con llave de plata fina atada con una cinta. En la cinta hay un letrero: mi corazón está lejos, no des vueltas en mi calle, déjasela toda al aire. Galán, galancillo, en tu casa queman tomillo.